La mujer y sus voces. Un espacio para esa multiplicidad que somos. Trabajadoras, estudiantes, artistas, campesinas, lesbianas. Para todas, para todes. Para la reflexión en torno a los géneros y el feminismo crítico. Para la exaltación de las voces femeninas que han sido silenciadas. Aquellas que con su labor diaria del cuidado sostienen familias y sociedades. Para aquellas que agitan, que se levantan en las calles y hacen danzar sus voces de protesta antipatriarcal. Un espacio para soñar juntas, y juntos otros mundos posibles. Bienvenidas a este nuevo encuentro sonoro de La Mujer y sus Voces. Seguimos en nuestro recorrido por las mujeres en las artes y hasta el momento hemos viajado en compañía de varias mujeres que nos han contado sus experiencias en este mundo. Y hoy especialmente queremos reivindicar el arte desde las emociones, el sentir y cómo se manifiesta en el actuar. Como gracias a ella hemos podido soltar, sacar, sanar, expresar en nuestra realidad muchas cosas que por X o Y razón la sociedad nos ha querido callar. Bueno, mi recorrido por las artes ha sido en dos caminos. Uno ha sido el camino de la poesía y el otro ha sido el camino del arte como arte plástico. Yo estudié artes acá en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Tecnológica de Pereira. También hice ahí una maestría en estética y creación, de la cual me siento pues muy feliz porque terminó de llenar de contenido como un poco lo que venía construyendo como obra. Desde el año 2008 hago parte del colectivo artístico Magdalenas por el Cauca. He publicado varios libros de poesía y pues también he sido merecedora de algunos reconocimientos en poesía y en arte. El deseo y la indignación. Estos dos sentires tan alejados, tan diferentes, pero que si miramos a través de la historia, han sido prohibidos y arrancados de nuestro ser. Las mujeres deben estar alegres, dispuestas a aceptar los designios de la vida. No le queda bien a una mujer estar quejándose y hablando de más, y mucho menos expresar abiertamente el placer, decir qué le gusta, cómo y en dónde. Este imaginario recorrió y recorre parte de las vidas de muchas mujeres. Sin embargo, esas emociones se ven expresadas en diversas formas artísticas que han atravesado la historia de la humanidad. Nuestra invitada de hoy ha recorrido estas emociones y ha podido manifestar de diversos formatos esa indignación, rabia y dolor que han vivido muchas mujeres víctimas del conflicto armado, pero también se ha atrevido a escribir sobre el oculto del placer. Así que desde que me pensé artista, que intento que mi práctica sea de resistencia y de transformación. Pero como que mi destino ha sido ser artista. Por ejemplo, mi mamá era pintora. Ella se murió cuando yo era muy chica. Así que, de alguna manera, la pintura fue la única opción que tuve. Fue como la manera que yo encontré de estar cerca de ella. Comencé a pintar a fin de los 80. Y no era un lenguaje cómodo la pintura. La verdad que no me resultaba fácil, pero era lo que tenía a mano. Y soy feminista. Y lo que más me gusta es descubrir, entender que yo lo descubrí transitando en la práctica, ¿no? Yo pienso que el arte como forma de resistencia y denuncia para, pues, para las mujeres, para las causas sociales, pues el arte siempre ha sido un medio a través de cómo los humanos podemos soltar y desfogar muchas de los sentimientos, ¿no? Dice el artista Paul Klee que el arte era también hacer visible lo invisible. Entonces hay muchas situaciones de las cuales el discurso se queda corto y los artistas tenemos otras herramientas, otras maneras de poder poner en evidencia esas situaciones que nos duelen, que nos parecen injustas, que entonces pienso que esa forma de simbolizar desde el arte se vuelve fundamental para estos momentos tan brutales y para lo que ha sido la historia de la humanidad también, para denunciar, para visibilizar, para contar, para sensibilizar, para movilizar, porque pienso que el arte aquí lo que tiene que hacer un poco es movilizarnos hacia unas formas de pensamiento diferentes, hacia unas formas de pensamiento que nos inviten al cambio, que nos inviten a hacer y a construir una manera de sociedad distinta. Magdalenas por el Cauca es un proceso artístico que rinde homenaje a las personas desaparecidas y a sus madres en el marco del conflicto armado colombiano. Denuncia lo que han tenido que vivir los habitantes de poblaciones a las orillas del río Cauca. Cabe resaltar que ese es un proyecto colectivo y colaborativo con las comunidades afectadas, entre ellas las de Cartago y Trujillo Valle, donde el colectivo de artistas lideran diversos talleres para definir las temáticas e imágenes más representativas de las personas desaparecidas. Yorladi se toma el tiempo para contarnos un poco de este proceso y de su trabajo artístico en general, y cómo ha aportado a la sensibilización del papel de las mujeres en esta sociedad. El trabajo que hago, tanto en la escritura, desde la poesía, como con el trabajo artístico, le aporta a la sensibilización del papel de las mujeres en la sociedad colombiana en términos de poner a las mujeres que han sido, que han perdido a sus hijos, por ejemplo, en el caso del trabajo de las Magdalenas por el Cauca, mostrarlas, contar lo que han hecho, contar lo que han sido y también hablar de ese dolor que es tan fuerte, que es el dolor de la desaparición, es que es irreparable. Entonces, lo que hacemos con Magdalenas por el Cauca es justamente eso, no solamente hablar del papel de la mujer, sino, bueno, igual nuestro proyecto tiene un nombre femenino, que es esa imagen religiosa de la María Magdalena, pero no tanto porque nosotros seamos creyentes, sino porque en un momento dado entendimos cuando surgió, digamos, el proyecto, cuando surgió la obra en el 2008, que esa figura de la María Magdalena en un país tan católico encarnaba claramente la historia de las mujeres de este país en esa búsqueda de ese ser amado desaparecido. Entonces, pienso que lo que hemos hecho a lo largo de estos 10 años al acercarnos a trabajar con comunidades, a construir con mujeres, porque por ejemplo la obra La Ofelia en Trujillo y todo ese trabajo artístico que se hizo en el 2012 se construyó con las matriarcas de Trujillo. Esto no fue una cosa que nosotros impusimos o que no tiene una idea, pero no llega a una comunidad y la comunidad ayuda a moldear y a transformar y a construir eso que luego se vuelve la propuesta de obra de arte. Lo mismo cuando estuvimos trabajando en Buenaventura con Suplicio Sacrificio, fue hermoso ver, por ejemplo, cómo llegaban las mujeres y hacían esto de acompañarnos con sus cantos. Y bueno, creo que ese poco ha sido como la labor desde Magdalenas por el Cauca, desde mi trabajo de escritura y en la poesía, ha sido mucho la reivindicación del placer. En Diarios Íntimos es un libro sumamente erótico, pero no un erotismo ligero, es un erotismo que invita a la búsqueda del placer. Y en el libro que estoy trabajando actualmente, que esperamos pues salga pronto, es un libro que sí básicamente habla de la historia de muchas mujeres violentadas en este país respecto a su sexualidad, respecto a... Bueno, entonces creo que en ese camino terminamos haciendo pequeños aportes a lo que somos como nación, como país o sobre todo como habitantes de estas tierras en donde queremos sembrar unas semillas diferentes. Durante la elaboración de este programa sucedió algo que aún nos está costando mucho procesar, entender y exteriorizar. El 28 de abril de 2021, millones de personas salieron en todos los rincones del país con una bandera: tumbar una reforma tributaria nefasta para todos. Entendemos hoy más que nunca la importancia de usar todos los medios posibles para alertar sobre la crítica situación que vivimos como país, las múltiples vulneraciones de derechos humanos por parte del gobierno actual ante millones de personas con problemáticas sociales y económicas acumuladas durante años. A pesar de todo lo que está sucediendo, nos pareció pertinente traer este capítulo de hoy porque queremos resaltar la importancia de las múltiples formas, lenguajes y acciones de resistencia que existen y la validez de todas y cada una de ellas. Creemos que el arte y su íntima relación con la expresión del humano es una herramienta invaluable en este momento. Nutrir las formas que hoy desde el país resistimos a los asesinatos y violencias que deja el gobierno en el marco del paro nacional es una vía para permear en la cultura, en los oídos de quienes escuchan y en la permanencia de este proceso de lucha. La Mujer y sus Voces es una producción realizada desde el Encuentro de Mujeres de Risaralda. En esta ocasión las acompañó quien les habla, Laura Muñoz, con la edición y locución, Ángela Arias en la investigación, guión y locución. Si quieres saber más sobre nosotras o quieres conversar o proponer algún tema para que nosotras lo abordemos, puedes buscarnos en nuestras redes como @cambiemoselmundojuntas. Nos encantaría leerles y saber qué piensan. Les abrazamos en su diversidad para transitar este tiempo y este lugar. Nos escuchamos en un próximo capítulo.